Esto es Música Casual, tu programa favorito de internet. Y que no me entere yo por Instagram o Facebook que no lo es. Qué arte, qué arte. Todos los lunes de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio y Radio Vallecas. .org. Charle. No, espera. ¿Metemos Charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo. Vale. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando Música Casual desde los estudios de Ágora Sol Radio y simultáneamente también en Radio Vallecas, Radio Oasis de Salamanca y Radio Soto del Real. Estamos buscando una quinta radio que nos quiera emitir. Si nos estás escuchando en este momento, eres la afortunada y nosotros también. Bienvenidas, bienvenidos a este programa de radio, una noche más, un lunes más. Hoy también con carencias y con ausencias. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Rafa. Sí, la verdad que estaba pensando ahora mismo en el colega Juan Pedro, que se ha sacrificado. A ver, si nos escucháis el resto de gente de Ágora, no es que al ir a una asamblea sea un sacrificio, pero se ha sacrificado. Y en vez de estar aquí pudiendo disfrutar del programa, pues está atento a las consignas que vayan a surgir de esta asamblea mensual de Ágora Sol Radio, que es nuestra radio, ¿no? Sí, es una radio autogestionada, asamblearia y emisora libre. Vamos, y estamos encantados de hacer radio, y estamos encantados también de esos programas en los que tenemos invitados, en este caso invitada en directo, lo cual siempre es un lujo. Sí. Bueno, vamos a anticiparlo. Yo creo que tratándose de alguien que viene puntual, se merece la pena que lo anunciemos al principio del programa. Sí, la verdad que sí. Como solemos hacer. Buenas noches, bienvenida, Azul. Buenas noches. Hola. Bueno, ahí se te escucha muy bien, perfecto. Un placer tenerte aquí. Azul Ferreira. Azul Ferreira viene a presentarnos su música, sus canciones. Bueno, muy fresquitas en realidad, porque son de este año, son tu disco debut o tus primeras canciones que se van a convertir en un álbum poco a poco, supongo, pero vienes a presentarnos por ahora, creo que has sacado dos canciones, ¿no? Sí, están dos fuera ahora mismo y espero que muy pronto muchas más. Muy bien, va a ser un gusto estar charlando con ella, hablándonos de su música de todo lo que contiene, de toda esa precocidad que cuentas y que cuentan en tu biografía como artista, como músico, como cantante y como compositora. Y también vamos a hablar de tu concierto el 26 de abril en la Sala Siroco. Vas a estar actuando, presentando estas canciones por primera vez, supongo que presentando en un concierto varias canciones. Supongo que has actuado previamente en bastantes escenarios o en algunos, pero en cualquier caso es tu primer concierto presentación de tus canciones, ¿es así? Sí, exactamente, pues así es, y la verdad es que estoy súper, súper contenta, sobre todo porque cuento con un equipo impresionante a mi lado y no sé, es mucho mejor que decir que es un sueño hecho realidad. Es como sentirte totalmente recogida y protegida por esas personas que además tienen tanta experiencia, que llevan ya tantos años en este mundo. Me siento muy feliz. Muy bien, perfecto. Pues esperemos que cuando te vayas de aquí te sientas más feliz todavía, después de este rato de charla, de interesante charla. Y bueno, además de esta entrevista que vamos a tener, este rato que vamos a dedicar a charlar con Azul Ferreira, la primera hora del programa, tendremos como siempre nuestras secciones habituales, recorriendo el pasado, el presente y a veces el futuro con el Tal Día Como Hoy. Algunas versiones seguro que sonarán. Sonará el disco del mes de Las Migas, ese disco del mes que estamos desgranando poco a poco y descubriendo. Y cerraremos con la canción que eligen nuestras queridísimas oyentes. Pues con esa parrilla para la segunda hora vamos así compactos. Vamos así como que sobraditos. Para comenzar el programa, hoy en ausencia de Juan Pedro, claro, nos lo pone muy difícil porque él siempre nos sorprende con una canción para arrancar la primera hora, bueno, y arrancar estas dos horas de música casual. Y la verdad es que estamos tan bloqueados que no sabemos con qué comenzar. Pero me he encontrado aquí una canción de repente, y no es que quiera dedicársela a nadie en especial, sino, bueno, precisamente a la gente que no deseamos que sea algo así. Vamos a poner una canción de Beck que se llama Loser, Perdedor. No sé si te gusta Beck. Bueno, pues por ahí hemos acertado. El título no va contigo, todo lo contrario. Eres una ganadora, eso esperamos. Pero aquí va, para los perdedores que se sientan como tal y los que no quieran sentirse, que la escuchen para no serlo. Ahí va. So rico, dame la pastilla de la paz. Que si duermo sin miedo y tranquilo, quizás ya no pueda fracasar. Esto es Azul, esto es Peluches en invierno y, según creo que dice ella misma, esto es un relato invernal creado entre edificios y oscuridad. Bueno, bienvenida de nuevo, Azul. Gracias. A Música Casual. Es un placer el recibir artistas jóvenes aquí, porque llevamos así como unos pocos de años haciendo radio. Y esto de tener invitados, viejas glorias y leyendas de la música, está muy bien, pero también nos encanta el acoger a artistas nuevos que traen canciones nuevas, música fresca, como esto que suena, ¿no? Este Peluches en invierno, que es tu primer single, tu sí. Primer sencillo que has sacado. Y me gusta mucho, iba así a hacer como un breve repaso por tu historia, pero bueno, yo creo que hay una frase que me ha encantado. Luego ya contamos más en detalle, ya nos cuentas tú tu historia, pero hay una frase muy bonita que es cómo defines tú tu música, y dices que es como una red en el mar que sirve de conexión con otros peces que nadan tratando de encontrar la corriente desde donde navegas. Eso sí que es tuyo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, pues algo muy bonito. Nos sentimos un poco peces en este sentido. Sí. Y bueno, cuéntanos un poco de dónde viene Azul, de dónde nace, porque por lo que he leído llevas muchos años, eres joven, pero llevas muchos años en esto de la música, ¿no? Pues sí, todo empezó cuando yo tenía 9, 10 años en Galicia, que es de donde soy yo. Y mi padre me regaló una guitarra. Él ya tenía guitarras en casa, pero yo no las tocaba porque él es zurdo. Así que un día me trajo una guitarra clásica, y me dijo, toma, por si algún día te apetece tocar. y yo pensé, pues qué bien, era muy creativa y me encantaba hacer de todo. Así que... Enseguida le cogí el gusto a tocar la guitarra, aunque no sabía lo que hacía realmente. He sido autodidacta. Creo que pasé una vez por unas clases muy, muy rápidas de introducción al do y al re, y creo que ahí me quedé. Enseguida descubrí que no estaba hecha para las clases, creo. Me gustaba mucho más estar en el sofá viendo el atardecer además con vistas al mar siempre, y quedarme ahí explorando entre los sonidos que se pueden sacar de un instrumento así, porque claro, desconocía que si luego yo en el clavijero tocaba y iba hacia arriba, hacia abajo, podía incluso sacarle otros sonidos, infinidad de sonidos. Y una cosa llevó a la otra y empecé a componer prácticamente desde el primer momento. Supongo que a lo mejor es una cualidad con la que se nace o algo así, pero fue sin querer y me gustaba mucho. Creo que en el fondo tenía mucho que decir y sentí que era un canalizador vital para contar todas esas cosas. Quizás lo más importante para mí era poder reflejar de alguna forma cómo me sentía de rara, cual pez único en su especie, nadando en esa corriente donde todos al final somos un montón de peces, pero hay muchas especies de peces, hay muchos colores, hay muchas formas, y sin embargo yo me sentía un pez muy raro y muy desubicado. Así que creo que la música, la guitarra, que luego también me llevó a pasar por el piano y al final a componer con casi cualquier cosa, me servía como herramienta para decir algo a lo que intentaba darle forma. Y para ti, aunque esta no lo pones fácil, pero este triángulo entre el azul, el mar y tu música, ¿qué sacas, qué te sientes bien en él, qué es para ti? No sé, yo veo ahí una triangulación muy clara. Sí. El mar, en mi familia el mar es un elemento importante. Mi abuelo, que falleció, bueno, toda su vida trabajó en el mar y estaba enamorado del mar. Mi padre también, su hijo. Y yo desde siempre creo que me he sentido como un pez, como si necesitara estar en el agua, como si el agua fuera el único sitio donde realmente me pudiera sentir segura. Y esto se puede decir como una especie de metáfora, pero también literalmente a veces sentía que cuando iba a la playa con mis padres, yo me iba al agua y no salía. Yo no salía del agua, podía pasarme 6 horas seguidas en el agua. Se le ponían los dedos así arrugados. Sí, y esas cosas, ¿no? Los dedos arrugados, los ojos rojos, porque además me encantaba abrir los ojos debajo del agua y aunque me picaran, ahí estaba yo. Me encantaba bucear y es que me recuerda inevitablemente al espacio. Lo que más me gusta de estar en el agua es lo cerca que me puedo sentir del espacio exterior. Algo que es lejano, distante, totalmente. Muy desconocido todavía, por mucho que sepamos es tan desconocido todavía, como también puede ser el mar. Conocemos, a veces sabemos más sobre el espacio o sobre un montón de cosas que sobre muchas zonas del mar que todavía están por descubrir. No sé, es como un símil. ¿Y has estado siempre a gusto con tu nombre, con Azul? ¿La has tenido que defender? Lo he tenido que defender un poco. Azul surge como una forma de, no sé, de empezar una nueva etapa, de decir, aquí estoy, tengo algo que hacer en el mundo y quiero empezar ya y no quiero tener más miedo. Contabas ese momento ahora, ¿no? Cuando definías un poco tu música, ese aprendizaje autodidacta que has experimentado y cómo incorporas o empiezas a incorporar un poco otros sonidos o otros instrumentos a tu música, no solo la guitarra y la voz, que supongo que es como nace todo, ¿no? Sí. Pero ahí, por ejemplo, en esa primera canción, ese single, el primero que ha sacado, ese Peluches en invierno, incluso otras canciones que vamos a escuchar ahora, sí hay una presencia importante de electrónica o de bases. Y de, ¿fue un poco algo que descubriste tú diciendo esto es algo que me puede ayudar mucho, o también como músico solista, diciendo es algo que me ayuda mucho también a componer y a desarrollar mi música. Sí, yo me di cuenta, sobre todo allá por el, bueno, ya en el 2015, 2016, que estaba empezando a componer como en masa, un montón, y yo le pasaba mis temas a algunas personas, ¿no? Y a todo, bueno, a la gente le gustaba en general, pero tenía la sensación de que necesitaba todavía dotarle de más colores a esos temas. Entonces dije, vale, ¿qué puedo hacer? Porque no tengo ni idea de cómo hacerlo. No sé nada sobre electrónica, no sé nada sobre nada. Pero tenía un teléfono a mi disposición. Y este teléfono, por ser de Apple, por ejemplo, pues tenía el GarageBand. Y en el GarageBand, gratuito, pues había teclados, sintes, pads, chelos. Me flipaba, me lo empecé a pasar pipa. Fue un día descargarlo y dije, madre mía, que existen muchos más sonidos, ¿no?, por explorar. Y que resulta que a esos sonidos, si les subo los graves, los comprimo y hago un montón de cosas que eran por puro instinto y siguen siendo por puro instinto. O sea, más y más y más. Es como una necesidad, insaciante de seguir buscando. Así que pues empecé a explorar y de hecho Peluches, como tú dices, fue un tema que surgió pues sobre todo de intentar ir un poco más allá de lo acústico, de estar yo con mi guitarra, que es algo que me encanta y me apasiona, pero que también es más íntimo. Intentar buscar algo más que le diera un poco más de ritmo en algunos casos o ver qué más podía salir de todo esto. Y bueno, este tema surgió de tener un tecladito, una tarjeta de sonido, que eso ya vino mucho después, te diría que hace un año o dos, una tarjeta de sonido, un micro y un teclado. Y con eso y un ordenador descubrí que nadie me iba a poder parar. Nadie me iba a poder parar. Y bueno, y a eso le sumé el conocer a Malax, que para mí ha sido una persona, es una persona fundamental, es mi mejor amigo, y de ponerle el tema Peluches, terminado con los sintes en casa y tal, una maqueta que había hecho yo, llevarle y decirle, oye, no sé, ¿te gusta? ¿Qué te parece? Tal. Y de repente juntos ponernos a aún darle más rienda suelta al tema y sacarle mucho más partido, también con sus conocimientos, por supuesto. ¿Y cómo te planteas el directo, la música en directo? ¿Te acompañas de músicos o ha habido algún momento en tu vida, en tu historia musical, que has formado parte de algún grupo? ¿O te lanzas ahí al ruedo tú sola con las máquinas, tu guitarra y tu voz? Pues hasta ahora ha sido yo y mi guitarra. Y siempre lo he defendido todo así. Y diría que la guitarra lo llena todo. Muchas veces siento que no hace falta nada más. Pero a día de hoy, ahora que ya tengo un repertorio bastante amplio de temas que no son solo guitarra y voz, por supuesto, me imagino acompañada con banda. En este caso, pues cuento con los mejores. Son unos cracks, con Basilio, que estuvo en la carrera de Antonio Vega, Iván, está Malax también. Bueno, ¿Iván, te refieres a Iván Ferreiro? No, ah, Iván, vale, Ferreiro, pues, no. Digo, gallego también. En este caso no. Vale. ¿Qué instrumentos tocan las personas que estás citando? Quiero decir, sí. ¿Qué instrumentos son los que vas a tener, por ejemplo, en el concierto que vas a dar próximamente? Pues en este, a ver, Basilio principalmente piano, teclados, sí, y tal. Iván, la verdad es que Iván hace de todo, pero en este caso, pues en el concierto va a acompañarme con una guitarra eléctrica, hace unos arreglillos que se monta, y en los ensayos pues siempre se nos empiezan a ocurrir cosas sobre la marcha y quedan, bueno, es otro nivel, es como elevar la canción. Si ya en el estudio salen cosas increíbles, en el directo es como, ahí es donde los músicos dejamos que brote todo. Y yo pretendo que los directos sean una experiencia diferente a la que tú encuentras en el disco. Si no, sería muy aburrido escuchar exactamente lo mismo. Mola que la gente pueda llegar y diga, anda, esto no es lo que yo había oído. Sí es lo que yo había oído, pero hay ya cosas que no. Eso se llamaba antes playback. Y le digo, hoy idéntico al disco, qué crack. Sí, efectivamente. Muy bien, vamos a escuchar un poco de música, que seguro que lo que estamos contando a la gente dice, ay, ¿y esto cómo suena, no? Entonces, bueno, tengo aquí un tema que me llama la atención porque está hecho en inglés. Y si quieres lo escuchamos, no sé si nos quieres contar algo de él. Tenemos como poquitas canciones, a mí me gustaría tener más, pero bueno, nos has regalado cuatro, más las que nos vas a hacer en directo, por cierto, que decir que Azul se ha traído su guitarra y nos hará algún temita ahora en directo. Pero bueno, esto se llama Folk Hills. Folk Hills, este es un tema... Wow, este tema es... Este tema es doloroso. Me duele cantarlo porque la caída mata. Ese es el título. Y habla de cómo cuando te encuentras en el peor punto de tu vida sabes que puedes tomar dos decisiones. Ves el precipicio y dices, me lanzo y a ver qué pasa. O... echas un vistazo detrás de ti y sabes que tienes un muro enorme que escalar, pero por lo menos no te tiras al vacío, que no sabes dónde, qué hay, qué te puedes encontrar. Pero creo que cuando hice este tema di por hecho que estaba ya cayendo al vacío y que esa caída me iba a matar. Bueno, pues ahí está, Folk Hills de Azul. Am I supposed to fight against your demons and mine? But would it be alright if I gave up? You shouldn't lie so high, 'cause a fool kills lies. And mata, ¿no? Sí. Bien. Cantar en español, cantar en inglés, ¿lo sientes igual? ¿Te es más fácil? Porque esta dualidad suele darse en la gente que viene por aquí normalmente, entonces pues una pregunta obligada. Pues la verdad es que lo de cantar en castellano ha sido una cosa reciente, digamos. Siempre he cantado en inglés. Cuando no sabía inglés me lo inventaba. No, no me ha parado eso. Pero lo de cantar en castellano apareció porque yo de repente pues descubrí que mucha gente no sabe inglés. Y aunque se emocionaban con mis temas, tuve la necesidad de decir algo que me costara mucho. Y querían montarme un reto. Y el reto era, quiero hacer algo que me cueste mucho, pero porque quiero que lo escuchen y que lo entiendan a la perfección. Entonces dije, voy a componer un tema en castellano. Y la verdad es que cuando canto en castellano me siento muy desnuda. Justo te lo iba a decir, que el inglés en un lugar donde no se entiende tanto es un parapeto. Sí. Es una defensa, un escudo. Sí. Pero el castellano... Puedes cantar, hay gente que canta en castellano y no se le entiende, ¿no? Pero tú vocalizas bien, con lo cual a ti te van a entender lo que dices. Exacto, no, yo cuando pronuncio cada una de mis palabras soy muy consciente de todo lo que estoy diciendo y sé que la gente que me oye también. Sí que es cierto que el castellano puede ser una vía más fácil, pero también me gusta dejar alguna incógnita a modo de... bueno. Yo lo suelto y cada uno que interprete más o menos lo que crea. Pero con el castellano me siento más desnuda y me cuesta un poco más cantar así. Me cuesta incluso a veces componer así. Pero otras veces es como que me lo pide el cuerpo, no lo sé. Pero creo que el inglés siempre será mi idioma principal. Materno musical. Sí. Escuchando las canciones, hay un trabajo de producción bastante, bastante importante, ¿no? Sí. Yo te quería preguntar si es un poco una labor que hablabas antes que ha hecho Malax, o tú con toda esa fase previa de investigación en los sonidos y todo, ¿te gusta también involucrarte mucho en lo que es en la producción y el sonido final de la canción? Sí, siempre me encanta que Malax responda a estas preguntas. La próxima vez te le traes. Sí, sin duda. Lo cierto es que desde que tuve el MIDI, el teclado y los aparatejos, siempre que me hago mis maquetas en casa intento dejarlas lo más avanzadas posibles. Yo como considero que están terminadas, lo que pasa es que todavía tengo tanto por explorar. Siempre hay tantos sonidos y tantas cosas que todavía no sé utilizar que muchas veces siento que se quedan como a medias. Así que a mí me encanta estar involucrada en todo. En todo, en todo, en todo, porque al final es algo tan íntimo, lo hago yo lo hago yo en casa, encerrada, en un día de dolor, en un día de angustia, en un día de felicidad, sale de mí. Pero lo que más me gusta de cuando trabajo con Malax, y es que al final siempre nos sentamos en el estudio y yo le digo, mira, he hecho este tema, tal, normalmente se lo mando por WhatsApp, y luego lo hablamos por teléfono, me siento con él y es como que a veces se me ocurren cosas que quiero añadirle el tema, pero no sé muy bien cómo hacerlo. A lo mejor se me ocurre oye, pues creo que aquí molaría que apareciera un sonido que hiciera un boom, boom, boom de fondo y de repente un chan, chan, chan por allá, pero no sé muy bien cómo hacerlo, no sé cómo se hace. Y Malax llega y lo eleva todo, siempre lo eleva todo. El tío es un crack, la verdad, lo hace genial. Y aunque trabajamos a la par, sí que es cierto que hay algunos toques muy... muy suyos, muy nuestros, porque nuestras mentes están como conectadas. A veces se le ocurre una cosa que estaba pensando yo, pero que no sabía cómo plasmar. Es maravilloso trabajar así. Me encanta. ¿Cómo se hace? Estaba pensando antes, cuando en el momento creativo, lógicamente, sacabas la emotividad que en ese momento a ti te está embargando y ahí creas una canción. Ese es el momento, eso está datado ahí. Luego hay que cantarla después de 2 años. Entonces, es verdad que estaba ahora mismo pensando, digo, a ver, ahí, ¿cuál es el proceso de inmersión para intentar trasladar al público el mayor sentimiento posible? Porque esa canción viene de un momento muy intenso, ¿no? Ahí no hay trucos, ¿no? ¿Qué hay? Ahí hay una azul que normalmente llega súper nerviosa al escenario, en plan, no la cagues, no la cagues. Que se sienta, coge la guitarra y de repente se olvida de todo. Y cuando digo se olvida de todo, me refiero a de todo, de todos, de de todo. Y solo estamos yo y lo que sentía cuando la compuse. Y es que además son sentimientos a veces asociados a etapas a su vez asociadas a personas que pasaron por mi vida, que nunca se olvida. Eso no es como que se queda atrás y es un libro que guardas en una inmensa estantería de libros. No. Yo tengo la sensación de que siempre estoy en el mismo libro. Y es mucho más fácil cuando estás en el mismo libro irte a unas cuantas páginas atrás que, en este caso, me refiero a ponerte a pensar en lo que sentías cuando la compusiste. Realmente no es un proceso tan complejo, es que sigue estando en mí esa sensación. Y es mucho más fácil eso que pensar que todas tus épocas de tu vida las clasificas en libros que se van acumulando en una especie de estantería. No, estoy siempre en el mismo libro. Me gusta el símil. Sí, te iba a decir que viene muy al día. Sí, esto lo has pensado ayer, ¿eh? Que fue el día del libro, te vino. Ah, sí, claro. Nada como la inspiración del artista. Claro. ¿Será que llevo leyendo mucho? Sí, no, está muy bien lo que cuentas. A mí me gustaría preguntarte por ese momento de decir, porque es un momento difícil, ¿no? Es tu disco debut, ¿cuántas canciones, cuáles? He leído por ahí que a los 15 años tenías un repertorio de 150 canciones compuestas por wow. ti. No sé, muy difícil, ¿no? Esto, o sea, que sacas un quíntuple. O ¿cómo eliges? O sea, ¿realmente dices por el significado de la canción, por el momento que dices ahora es cuando esta canción la tengo ya perfecta o me gusta mucho para sacarla? ¿Cómo decides? Has sacado solo dos, ¿no? Y hemos sí. oído aquí alguna más. Pero... Sí. ¿Cómo decido? Bueno, Joa, es que lo de los 150 ya te confirmo que ha ascendido a 300 actualmente. 298 se han quedado ahí esperando, pobrecitas. Están ahí las 298. Tengo, Joa, cuando me meto a contar cuántas canciones tengo que sumar las notas de audio que tengo con un montón de bocetos a medio hacer y luego en iCloud me meto, me voy a GarageBand y tengo ahí bajo y hay temas. Luego tengo carpetas que pone canciones sin terminar, canciones casi terminadas, canciones listas, canciones para pasarle a alguien y que me diga si valen o no valen. Yo es que soy como soy súper exigente. A mí me cuesta muchísimo elegir porque al final es como estar pidiéndome que elija entre... ¿cómo decirlo? Es que no son... O sea, serán canciones para quien las oiga, pero para mí son el 12 de abril que tuve un día de pena en el instituto y llegué a casa y esto fue lo que pasó. El 15 de junio que discutí con mi padre y no sé, y casi me tiro por un puente. O sea, eso es para mí cada canción. Cada canción es un momento clave de mi vida en el que pasó algo, probablemente. Entonces es como pedirme que elija entre el día que yo estaba muy mal y el día que también estaba muy mal o el día que fue increíble. No tengo ni idea, así que normalmente lo que hago es elegir entre las últimas canciones que he estado escuchando más, porque bueno, de vez en cuando me pongo mis temas y claro, intento, los que más me motivan son los últimos que suelo hacer, porque claro, los otros los tengo como ya muy... En cuanto compones un tema te gusta un montón y cuando compones el siguiente, el anterior ya no te gusta tanto. Así que suelo ir a por los últimos que compongo y luego siempre le pido opinión a alguien, porque si no me volvería loca. Uh-huh. Es mucho repertorio. Y ese repertorio que tocas, que vas a tocar en Siroco el 26 de abril, supongo que es un poco estas canciones nuevas o sí. vas a recuperar alguna que digas es el momento de arreglar esta así un poquito y tocarla en directo. Diría que en su mayor parte son canciones que he compuesto hace poco y alguna que sí compuse hace años y que todavía a día de hoy la toco y realmente me siento muy identificada en el momento presente con esa canción. Y para mí es muy importante tocarla. Así que hay un poco de todo, pero sí. Y de todas esas 300... tener pues el placer de que vamos a escuchar una o dos, wow, una select súper, súper fina, ¿eh? Sí, sí. O sea que luego nos vas a contar por qué esas, claro, porque después si tuvieses cuatro o cinco estaría claro, pero teniendo tantas tendrá su motivo. Pues vamos a escuchar una que seguro que tocas. A ver si no me confundo. Se llama Azul. Sí, ¿eh? Efectivamente. Ahí has jugado sobre seguro, Rafa. Sobre seguro, pues digo, bueno, a lo mejor es la primera que compuso, que se llamó Azul, de ahí viene el nombre, y dice, pues ya no la toco nunca. Pero bueno, he acertado, la casualidad de este programa que a veces funciona. Vamos a escucharla y no sé si quieres contar algo de ella. Esta canción me transporta a Japón, siempre. Y me la imagino como una especie de baile entre dos samuráis. Es lo que pienso cuando escucho esta canción. Japón y mar. Muy bien. Y sonará el 26 de abril en Siroco, para aquellos que queráis ver a Azul en directo. Retener azul, ya que

da hasta respeto aplaudir después de esta canción. Sencilla y directa, ¿no? Muy bonita, muy bien. Gracias. Muy bien. Un gustazo. Bueno, Azul, ¿cómo ves el futuro? Este futuro de inteligencia artificial, lleno de redes y de movimientos digitales, en el que si no cuentas a tus fans y a tus seguidores que has hecho una canción nueva, uf, ¿dónde está? ¿Dónde está Azul? ¿Cómo te mueves aquí? Sobre todo cuando has seguido, por lo que leía, ¿no? Has seguido la carrera de músicos míticos como, no sé, hablas de David Bowie, hablas de U2, hablas otros tiempos de la música, ¿no? ¿Y cómo lo ves ahora en este mundo de la música todo es tan inmediato, tan directo? No lo sé, ¿cómo definirlo? Bueno, la verdad es que a mí me cuesta mucho este mundo en el que he nacido, porque además como soy joven, pues a veces cuando hablo de este mundo, de mi mundo, del mundo que construye la gente de mi edad, me siento como una abuelita hablando, pero yo es que soy súper anti-tecnología, la verdad, me cuestan mucho las redes sociales. Y yo de hecho fui una de las primeras usuarias de Instagram, curiosamente, cuando tenía 9-10 años también. Desarrollé una gran pasión por la fotografía y entonces Instagram era una comunidad muy diferente. Éramos todos como una gran familia, nos reuníamos por España para conocernos y había un apoyo masivo entre cuentas. Yo te etiqueto, subo una captura de tu perfil para que te siga toda la gente que me sigue a mí. Ahora todo ha cambiado. Ahora la música en gran medida creo que es como un producto. Hay una necesidad de consumir este producto también muy vasta, pero todo va muy deprisa. Todo parece que funciona por la inmediatez. Y tan rápido como vienes, te vas. Así que da miedo. Hay gente que dice que bueno, que comparándolo con cómo era antes todo, que en cierta forma es más fácil, ¿no?, darte a conocer, que te haces un perfil de Instagram, te subes unos vídeos tocando y de repente pues pasa Warner por la esquina y te ficha. Y fabuloso, si eso es lo que tú deseas. Pero, ¿y si no eres tan fan de las redes? O ¿y si lo eres y subes un montón de vídeos y por algoritmo o X o Y tú no eres tan conocido como esa persona que de repente se ha hecho famosa? Me da la sensación de que estamos todo el rato jugando al azar, a los malabarismos, a los intereses, a lo que consume la gran mayoría, y de repente hay artistas que no sé por qué, de la nada, ¡boom! Y antes, no sé, antes todo era... A mí me gusta lo orgánico. Uh-huh. Y los conciertos siguen estando, por lo menos la gente sigue disfrutando de los directos. Pero incluso cuando vas a ver un directo, la mayor parte de la gente está con el móvil grabando para subir a Instagram. Entonces es como, vale, ves al grupo que tanto te gusta en Instagram, compras las entradas por internet para ir a verlo, vas y te pasas todo el concierto grabando para, a su vez, subirlo a tu Instagram. Sí. Viendo a tu grupo a través de un teléfono. Totalmente. Como si lo estuvieran viendo los que no están ahí, ¿no? Exacto, exacto. Es de locos. Es de locos. Es como comprarte un libro para simplemente sacarle una foto a una página porque lo quieres subir a tu Instagram y decirme, he leído este libro. Entonces es como... yo siempre he sido de papel, siempre he sido de... Con lo cual no entiendo la tecnología, no entiendo este mundo. Pero, por desgracia, los artistas estamos obligados a vivir en él. Sí. Hay... Hombre, pues no sé, si fuera una persona con millones de seguidores, quizás tomaría la decisión de... Que le den y apago todo y me borro de todas partes y ya está. Porque ya he logrado lo que quería. Pero los que estamos empezando necesitamos de redes como Instagram o TikTok, ese mundo desconocido para mí, TikTok, que no sé qué es, no sé cómo funciona. Es lo que hay. Leí el otro día algo que me impactaba mucho, que es debido un poco a todo esa fagocitación que hay de la inmediatez en las redes sociales y en las plataformas digitales de música, ¿no? El mismo Spotify, que ahora ya se está poniendo como muy selectivo, y si no, un artista que no tiene un mínimo de escuchas, pues como que ya no valora tanto. Y leí algo que me impactó mucho, que es que los propios artistas están modificando su manera de componer inconscientemente, quizás, sí, porque saben que hacer una canción, ponerte un ejemplo, en un álbum de Led Zeppelin, que hacían de repente una canción psicodélica, medio instrumental, medio... Bueno, la metían al final del álbum y era una canción que luego podía encantarte o no, pero bueno, iba en un concepto de global, de en este disco entra perfecta, por la razón que sea. Ahora es que no hay esa idea, ahora simplemente tengo que hacer una canción que llegue a la gente, que llegue rápido, y que de esa forma los propios artistas, a la hora de componer, dicen, bueno... Cuidado, ¿no? Tampoco puedo irme por los cerros de Úbeda y escuchando tus canciones, esta misma que nos acabas de tocar y las que hemos escuchado, dices, qué pena, ¿no? Qué pena que se pierda eso, qué pena que se pierda la posibilidad de hacer una canción que no tenga un estribillo pegadizo, que no tenga estribillo, porque claro, ahora como es el, como decía una antigua compañera del programa, el gusano este que meten en los estribillos, ¿no? Que te engancha rápidamente, ¿no? Y la verdad es que ha cambiado tanto el mundo de la música que te diría que espero que, como todo, a veces sea cíclico y que vuelvan unos tiempos en los que todo se vuelve. Pierda un poco esta necesidad imperiosa de estar, ¿no?, con el móvil y digitalizando todo a tu alrededor, ¿no? Todo vuelve, pero me da la sensación de que, de lo que tú dices, es... O sea, planteo una pregunta. ¿Es música cuando dejas de hacerlo para ti y lo haces para otros? ¿Para que a otros les guste, para que sea correcto, para que tenga escuchas, para lo que tú quieras? Si pintamos un cuadro deseando que lo que pintemos sea exactamente como la gente espera que sea el cuadro, ¿qué validez tiene ese cuadro que hemos pintado? Pero siempre ha sido así, siempre ha habido casas de discos que han apretado mucho a los cantantes para que hagan lo que ese público esperaba, y cuando ya no daba el producto, retiraban e iban a otro de su estilo. Lo que pasa es que ahora las redes generan con una herramienta diferente, pero esa presión en la que te veías haciendo lo que no querías porque lo exigía la casa de discos, eso es un clásico. Sí. Sí, es cierto. Sí, pero de algún modo siempre ha habido artistas más... sólidos y con recorrido y que pueden decir, yo claro, voy a publicar esto o que y directamente punto. No aceptaban esa claro, imposición, ¿no? Claro, claro. Bueno, mira, no es un tema que tampoco lo teníamos aquí apuntado, pero sí lo he leído en tu caso, Azul. Tú pasaste por concursos televisivos y pasaste un poco por una experiencia... en cierto modo desagradable, ¿no? De que te querían dirigir exactamente, pues estos concursos que surgieron a raíz de Operación Triunfo, en el que, bueno, qué buena voz tiene, qué buena presencia, tal, vale, este artista tiene que hacer esto. Exacto. Sí, sí, sí, y yo no sé cómo fue esa experiencia tuya, pero creo que rompiste totalmente, ¿no? Dijiste, ni de coña. Se o sea, acabó. Como es radio y no se le ve la cara... Hacemos una transcripción. No le gustó mucho. Me tuve que pelear para que cuando estaba en la segunda gala y ya había pasado la primera, mi tema que yo había producido con el móvil, pero bueno, estaba producido, para que sonara como yo quería que sonara, porque yo les pasé el tema y de repente me lo devuelven con otra cosa. Y mi tema ya no era mi tema, era otra cosa, una cosa pop, comercial, muy alegre. Y yo... Y yo le decía, sí, sí, que está genial hecho, pero no soy yo. Y luego estaban las discusiones diarias de, no, bueno, es que tienes que ir vestida para una gala y entonces tienes que ir con un vestido de... Bueno, me veían como un producto indie pop, entonces vestido de flores, largo, tal, así floral, John todo muy Baez, privado. John Baez. Y yo decía, no, pero es que yo quiero ir con... tenía 16 años y yo decía, no, pero es que yo quiero ir con unas Converse, con una americana y unos vaqueros. Y ya está. No, pero es que vas a una gala y claro, y nosotros pensamos que esto es lo que te quedaría bien. Y yo, ya, pero es que yo no pienso así. Y luego me tuve que enfrentar al dilema del famoso contrato que tienes que firmar si quieres salir. Y ahí, claro, ahí existía la posibilidad de, vale, Azul, ¿quieres dar un salto y, bueno, y ganar dinero o ganar o reconocimiento de repente y tal, y sales en el programa y todo fabuloso? o quieres ser quien eres, respetarte, valorarte, ser paciente, que las cosas llegan cuando tienen que llegar, pasito a pasito, trabajando en ello, y te vas a tu casa, duermes un poco y pasas de todo esto que no te gusta, pues eso hice. Bien. Me fui a casa, me quedé dormida, no vi nada y pasé olímpicamente de todo. Y tras varios años y la pandemia entre medias que todos conocemos muy bien, aquí estoy. Buena decisión. Enhorabuena por esa decisión. Y además aquí estás en este programa, si no a lo mejor no hubieras venido. Te hubieran dicho, esos programas así de radios asamblearias no te hacen bien. No te hacen bien. Es difícil luego borrarlo en el historial porque hay redes y luego van a saber que has estado ahí y tal, ¿no? Bueno, Azul, ahora hay un momento en el que ya no nos ponemos trascendentes y pasamos a las preguntas rápidas, al test psicotrópico, casual, psicotécnico de música casual. Entonces, esto es muy sencillo, es simplemente, son preguntas cortas y respuestas más o menos cortas, menos alguna que quieras desarrollar un poquito. Tenemos hasta un segundero que es el que marca el tiempo. Si quieres sonar. Pues la primera pregunta, si hubiese estado aquí nuestro compañero Juan Pedro, sería, ¿cuál fue el primer disco que te compraste con tu dinerito? Más o menos. No me he comprado nunca un disco. ¿Nunca te has comprado un disco? ¿Descargado? Esto es la primera vez que escuchamos esta respuesta. Tengo discos que he cogido de mi padre, de mi hermana y de amigos que me han regalado y voy recopilando discos, vale, pero nunca me he comprado uno. Pues ¿cuál es el que recuerdas como más antiguo que le hayas cogido, te hayan regalado, así? Como ese de referencia como más histórica. ¿Te marcó especialmente? Por lo menos alejado en el tiempo. Juraría que fue uno de U2 que tenía una portada que me encantaba. Cuando era pequeña lo vi y dije, me encanta este disco. Y como mi padre siempre ponía discos, pues ese fue es el recuerdo más antiguo que tengo, el de U2. ¿Qué portada era? ¿Te acuerdas? ¿A Joshua Tree? ¿Antes? Creo que ¿puedes? Sí. Con esos árboles tan extraños del Parque Nacional. Es llamativo. Y el primer concierto al que recuerdas haber ido también con tu dinerito o colarte. Pero un poco así, pero por cuenta propia, eso. Que no te llevaron tus padres, es decir, voy a ese concierto. El primer concierto al que fui fue la verdad es que no. El segundo, el tercero. Fui a ver a una artista que se llama Maggie Rogers y luego también fui a ver a Damien Rice, que me gusta muchísimo. Ahora viene la pregunta de los superpoderes y yo hago una pequeña introducción, decir, superpoder es cantar, es componer, es enfrentarse al público, pero hablando de los superpoderes más convencionales, esos otros que tipo superhéroes, ¿cuál te gustaría tener? Me gustaría tener telequinesis. Mover cosas con la mente. Mover cosas con la mente, sí, incluida a mí misma. Eso es casi teletransporting. Algo así, poder moverme por el aire. Creo que si pudiera levantar cosas con la mente, también podría levantarme a mí misma y por lo tanto volar. Vale. Así que serían como dos poderes en uno. Sí, te permitimos el 2x1 como si fuera una oferta de un gran almacén. ¿Qué canción te hubiera gustado componer? Wow. Me habría encantado componer la canción que tan bien hizo un cover Johnny Cash que me encanta, que se llama Hurt. Ese tema me gusta muchísimo. Me habría encantado haber compuesto ese tema. Dentro de todas las personas con las que alguien puede ir a tomar esa penúltima que se llama vivos, muertos, conocidos, no conocidos, ¿con quién te gustaría pasar un tiempo tomando agua, cerveza, té, café, un ratito, una velada interesante? Me habría encantado conocer a Antonio Vega, mucho, mucho. Se habla de muchos artistas siempre internacionales, pero para mí siempre será una gran referencia y además sus letras en castellano impulsaron las mías. Saqué mi inspiración de él, así que me encantaría tomarme un café con él. ¿Y la cosa más rara, estrambótica o curiosa o avergonzante o maravillosa que te ha pasado en un escenario o tocando delante de la gente? ¿Algo que recuerdes singular? Componer sobre la marcha. Lo que es que es, me gusta mucho componer y me ha pasado de estar en un escenario y decir que iba a tocar un tema que tenía preparado y estar componiéndolo mientras ahí, in situ, no decírselo a nadie. Es un sinónimo de improvisar. Sí, ¿no? También es como improvisar, pero tengo la sensación de que improvisar siempre parte un poquito de algo. A veces estás tocando y de repente improvisas o... Pero sí, fue como improvisar, pero planearlo a la vez, no sé. Estamos cerrando casi el test. Hay una pregunta más íntima y es la de ¿qué música te gusta escuchar, si escuchas música o no, cuando haces el amor, cuando estás en un momento íntimo? ¿Música sí, música no, música ajena? Espero que no música propia. No. Hay desviaciones totalmente confesables en este programa, ¿eh? Me gusta siempre escuchar electrónica francesa en Toma esos ya. momentos. Sí. Me encanta la electrónica francesa y... Decidido, ¿eh? Y bastante, ¿eh? Pim, pam, pum. Se llama este Bertrand Bourgalla, ¿no? ¿Alguien concreto, así, por ejemplo? François Hardy, es muy pasada por... Pues, bueno, en general ese puede tipo ser de música, es que de ¿no? todo, la verdad. Pásanos una lista de eso, por ¿tienes, favor. Tienes MP3 completos, USBs completos con esa música, ¿no? Para sí. por si, si la ocasión lo por requiere. Por si la ocasión ¿no? lo requiere. ¿Qué nos queda? La pregunta gallega, sí, ¿no? Sí, la gallega se la dejo a Rafa. La gallega, ¿cuánto y por qué tanto? A lo mejor te lo preguntaron en el programa de televisión ese. ¿Cuánto y por qué tanto? ¿Cuánto y por qué tanto? Respuesta libre. Respuesta libre. Su cara ahora mismo está siendo así como buscando respuestas en el mar. Uy, a ver, ¿cuánto y por qué tanto? Necesito componer muchísimo, muchísimo. Es vital para mí. Creo que si no pudiera componer, no querría hacer nada más. Y es tanto lo que necesito componer, que es sobre todo porque todo lo que hago necesito poder mostrárselo a la gente, porque necesito a la gente para poder componer. Pues vamos con la pregunta musical y cerramos el test. Tienes que decirnos, compositora, o mira, te doy una pista, cantante de la canción original y quién la canta. Facilita, es francesa, mira. Otra pista. No, nada de nada. No, riego de nada. La tienes, ¿no? Ni del mal que sufrí. Sí. Ni del bien, todo me da igual. No. Edith Piaf. Bien. Je ne regrette rien. Es que es bastante difícil, sí, es decir difícil, el título. Hay mucha garganta, ¿no? Hay mucha R, sí. J'aime beaucoup. ¿Y la canta? En este caso... pasado. No es francés, porque está cantando en español. Me suena mucho su voz. Ya no añoro el ayer, porque al fuego arrojé mi placer, mi dolor. Está buscando en la biblioteca de disco duro, lo estoy buscando. Está haciendo un matching entre pasa entre el test canción, con nota, pero, ¿eh? Sí, está. Este ha sido a 50%, pero oye, está bien. Es el malagueño Zenet. No sé si lo conoces, a Zenet. Gran Zenet. Bueno, pues... ¿Esto qué voz? ¿No lo conoces, a Zenet? No. Ah, pues mira, alguien que espero que te descubras. Pero me encanta. Sí, pues si puedes ir a verle en directo, porque además tiene un directo muy, muy guapo. Vale, genial.

con el peso de 10.000 galaxias. Muchísimas gracias, Azul, por este lujo, por poder disfrutar de tu música. Gracias. Y más así en directo, desnudas, las canciones. Un placer, la verdad. Muchísimas gracias por venir. Te deseamos mucha suerte en todo el futuro que tengas por recorrer. Que sea muy, muy grato para ti en todos los sentidos. Y sobre todo ese inmediato, ese concierto inmediato del 26 de abril en la Sala Siroco, junto a, por decir, los teloneros, pobres teloneros, luego no los mencionamos, a Turgot, sí, con quien además creo que vas a hacer una canción. Efectivamente. Sorpresa que va a tener la gente que vaya a ese concierto. Repetimos, el 26 de abril en la Sala Siroco estará Azul presentando sus canciones. Y bueno, decir que también no lo hemos mencionado, que está editado en Madre Records, sí, el disco, y que estará, bueno, hay dos temas disponibles y poco a poco irán saliendo más y la gente podrá disfrutarlos, descargarlos. No sé si va a haber intención de sacarlo en algún formato físico. Por supuesto. Ya nos lo irás anunciando y será un placer recibirlo aquí también y escucharlo con detenimiento, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias a Javier Nováez también, que el Xavier ahí, bueno, pues ha hecho el puente para que estés aquí. Y un abrazo. Un buen tipo en el que apoyarse musicalmente siempre y personalmente. Y lo dicho, 26 de abril, gracias Azul, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Te despedimos con tu nuevo single, ¿eh? Estamos aquí, vamos, tremendamente actualizados y nos vamos como un cohete, como se llama esta canción de Azul. Hasta la próxima, esta es tu casa. Gracias. Adiós. Chao. Lejos de investigar, el papel es azul. Soy un tipo criminal, o lo eres tú. Al borde de encantar, lejos del mal total, nave aeroespacial. Ya me da.

dulces de mi llave. Que acaba de sonar es Mr. Sánchez. Mr. Sánchez, un tema llamado Se irá, un acústico que nos regaló también durante la entrevista que tuvimos con ellos aquí en Música Casual hace unos cuantos meses, fue el año pasado. Y Mr. Sánchez, bueno, es ese grupo valenciano que combina melodías, letras de un pop así creativo con recursos de rock alternativo. Son dos compositores, Darío Sánchez y Coque González. Ellos se mueven entre el punk rock, el grunge, el pop de cantautor, como escuchábamos en este tema más reposado y más tranquilo, y el resultado son todas estas canciones que van desde el power pop al synth rock con letras en español que cambian de registro entre canción de autor y inmediatez del rock. Eso es lo que dicen ellos. Mr. Sánchez ha sacado un nuevo EP, Renacimiento 2, después del que sacaron el año pasado. Después de su primer single, Dirección Madrid, han editado un nuevo single que se llama El Nuevo Viejo Barrio, y es una canción que habla de volver a vivir en el lugar donde naciste y sobre la contraposición entre las cosas que han cambiado y las que siguen igual. Esto es lo que nos cuenta Mr. Sánchez de su nuevo single, que vamos a escuchar ahora, no sin anunciar antes que Mr. Sánchez va a estar actuando en Madrid el 27 de abril, al día siguiente del concierto de Azul. En Siroco tenemos a Mr. Sánchez en el perro de la parte de atrás del coche. Para aquellos que quieran encontrarlo, más fácil buscar el perro de la parte de atrás. En Malasaña, en Madrid, estará actuando Mr. Sánchez junto a Las Retamas presentando su nuevo EP y, entre otras, esta canción que escuchamos ahora que se llama El Nuevo Viejo Barrio. Tejados, ahora tiene cables. continuando el programa, como no, íbamos a escuchar el disco del mes, de este mes de abril, protagonizado por Las Migas, ese disco llamado Rumberas, del que escuchamos una canción llamada Tu Planeta. Este mes de abril, Las Migas en el disco del mes, aquí disfrutando de ellas. De abril, pero con esa mirada que antes comentaba Rafa del tal día como hoy, tenemos a dos cumpleañeros, uno con 74 y otro con 73 años, y del primero de ellos os vamos a poner al cierre de la sección una canción entera que lo merece. 1950, 22 de abril, Peter Kenneth Frampton, de Reino Unido, guitarrista y cantante, miembro original de Humble Pie y solista exitoso en los medios de los 70. Tiene varios temas de éxito como Do You Feel Like We Do y I Am You, pero fue su Baby I Love Your Way el mayor de todos. Además, en 1976 publicó uno de los considerados mejores discos de rock de la historia en vivo, Frampton Come Alive. En 1995 grabó una secuela del mismo nombre, también acabado en Alive, pero 2. Y el otro que nos cumple años, felicidades a Peter Frampton, es también a Paul Melvin Carrack, cantante, músico y compositor inglés, al que denominaba la BBC el hombre con la voz de oro, que ha pasado por un montón de grupos, incluso por Roxy Music, pero él también le ha gustado hacer sus propios grupos y en 1985 se unió a Mike Rutherford de Genesis para crear ese Mike and the Mechanic y al año siguiente también a un grupo con Roger Waters. Incluso ha hecho alguna, se ha unido a grupos también de aquí, a cantantes también españoles, y había un grupo que era Paul and the Macarracks. Y tiene por ahí un tema que, bueno, es más conocido, Over My Shoulder, que es el que más se ha oído. Pasando a los temas, el 22 de abril de 1985, Prince publica su Around the World in a Day, su séptimo álbum de estudio, bajo su grupo Prince and the Revolution, con 9 temas, destacando el Raspberry Beret, que significa algo así como la chapela frambuesa. Casi cerrando el siglo y el milenio, en 1996, Tina Turner publica Wildest Dream, su octavo álbum de estudio, en el que se incluyó un dueto con Antonio Banderas y también fue base de una gira mundial muy lucrativa con unos ingresos de alrededor de unos 100 millones de dólares. 2003, ya en otro siglo, Bruce Springsteen graba su Waiting on a Sunny Day, el primer tema con su E Street Band, y pertenece a su duodécimo álbum de estudio, The Rising. 2008, el grupo Nine Inch Nails, uñas de 9 pulgadas, americano, publican Discipline, su primer sencillo no lanzado en formato físico, sino que fue justamente en una radio, en la radio donde se empezó a poner, y a partir de ahí se data esa canción de su álbum The Sleep. 2008 también, Blind Melon, californianos, que yo los he descubierto haciendo esta búsqueda, publican su cuarto álbum de estudio tras 12 años y reclutar a un nuevo vocalista tras la muerte del anterior. Os recomiendo que escuchéis For My Friend, sobre todo porque se lo pasa muy bien al final con bastantes risas. 2016, los Mambo Jambo, liderados por nuestro querido Danny Nello, lanzan su tercer álbum de estudio, Jambology, y la banda se forma en 2009 con 4 músicos que dan fruto ese sonido jambofónico, una combinación instrumental de rock and roll, rhythm and blues, surf y jazz, y editan su primer disco en 2011. Tienen incendiarios directos de los cuales hemos sido testigo, y el último con los Mambo Jambo fue en 2019. Y finalizando este repaso, 2016, Pedro Guerra publica 14 de ciento volando de 14, que son 14 sonetos de Joaquín Sabina, de su libro Ciento volando de 14, en el que participan Víctor Manuel, Ana Belén, Bumburi, Jorge Drexler, Amparo Sánchez, Pablo Milanés, Julieta Venegas, Dani Martín, Silvio Rodríguez, Luis Eduardo Aute, Leiva, Ismael Serrano, Joan Manuel Serrat, Joan Carlos Baglietto y Silvia Pérez Cruz y Rosalén. Esto es convocatoria, Pedro, macho. Y cerramos ya, Loquillo publica su quinto álbum de estudio, Viento del Este, que a la semana se había convertido en el disco más vendido en España. Y os dejamos para que escuchéis, justo cuando acaba el tema de Dire Street, a Baby, I Love Your Way, de Peter Frampton. Hey, you. Shadows grow so long. Suddenly the day turns into night. Llegamos al cierre del programa Corriendo el Telón, como no, en el Más de lo Mismo, con la canción elegida por todos vosotras y vosotros, aquellos que escucháis el programa y que votáis cada semana la elección de la temática musical que os proponemos. ¿Qué nos cuenta Antonio? En este caso nos gusta las artes varias y la literatura, por supuesto, y que mañana sea el Día del Libro. Pues mañana no, ayer. El 21. ¿No es 23? El 23 también, pero creo que es el 21 ahora. Al menos, sí. ¿Porque lo han trasladado un domingo? Me parece. Bueno, 21, 23, 22, bueno, estamos en medio. Como estamos en medio, daría igual que antes, mientras o después. Pasa estamos página. En el contexto del Día del Libro. Y se nos ocurrió que podíamos traeros tres canciones que estuviesen basadas en libros. Y así fue. Con lo cual os presentamos la que quedó en tercer lugar, era del grupo The Cure y se llama Killing an Arab, que está basada en El extranjero de Albert Camus, de este libro de 1942. El tema de los Cure entraba dentro de ese gran disco de los Cure, Boys Don't Cry, de 1980, que ha obtenido un 22% de los votos. La segunda, 1984, ese temazo de David Bowie y a la vez uno de los grandes libros de la literatura universal, escrito en 1940, publicado mejor dicho, por George Orwell en 1949. El tema de Bowie estaba dentro de su Diamond Dogs de 1974 y obtuvo un tercio de los votos. Y ganador, pues los pesos pesados de Led Zeppelin con su Rain Belong, que significa retumbar, con el 44%. Este tema de su álbum de 1969, Led Zeppelin II en romano, es original de Jimmy Page y Robert Plant. Y según la revista Rolling Stone, es, ya sabéis que tiene por ahí uno de los 500 mejores de todos los tiempos, en la 433. Su letra está muy influenciada por la novela de J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos. El verso inicial, Leaves are falling all around, las hojas caen por todas partes, es una paráfrasis del verso inicial del poema Namagi de Tolkien. En el resto del tema hay referencias a las aventuras de Frodo Bolsón en su viaje a Mordor para destruir el anillo, la elección que debe tomar a Aragorn entre permanecer con su amada Arwen o ir también a Mordor para destruir el famoso anillo. Hay que señalar que a este grupo, los Zeppelin, les gusta mucho Tolkien y se encuentran referencias en otras tres de sus canciones. Y hablando sobre el tema por finalizar, John Bonham no toca los bongos como podría parecer en este grupo, en esta canción, perdón, sino un cubo de basura de plástico, cuando alguien es bueno es capaz de sacarle a eso algo tan maravilloso. Y además, entre el bajista John Paul Jones y el baterista Bonham, se crea, que ahora lo vais a escuchar, una continua interacción que merece ser escuchada con toda vuestra atención. Y a la vez, yo me despido en este momento, besos, abrazos y hasta el lunes que viene, que estaremos aquí de nuevo. Muchas gracias por estar ahí. Muy buena semana, corríjome, 23 de abril, Día del Libro oficial. Ah, bueno. Buena semana, mucha música, mucha radio y muchos libros. Ramble on, Led Zeppelin.